12 y 10 minutos, entramos en el tiempo de Cosa de Todo. Ya saben que durante la próxima hora tienen nuestros oyentes la posibilidad de intervenir en este espacio, un espacio de participación ciudadana en el que pues los oyentes, los ciudadanos ubriqueños, son los protagonistas en realidad, porque ellos tienen la palabra en el momento en el que formulan sus preguntas, interrogantes, planteamientos, distintas demandas que puedan realizar en torno a lo que es la gestión municipal. Y sobre distintos temas vamos a abordar en el Cosa de Todo de hoy, relacionados precisamente con esa gestión municipal, ya que nos acompaña la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, a quien damos la bienvenida. Isabel Gómez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Distintos asuntos de interés, importantes además, que vamos a tratar nosotros hoy aquí en el Cosa de Todo, y que ya anunciamos precisamente en la jornada de ayer, al hilo de la visita del director general de Infraestructuras de la Consejería de Fomento y Vivienda, Jesús Huertas, que llegaba a nuestra localidad para hablar ya de una dotación, de una consignación presupuestaria en toda regla para el arreglo de la carretera A373 entre Ubrique y Cortes. Es una demanda histórica en la que se ha venido trabajando por parte del Gobierno municipal en colaboración y en coordinación con otros alcaldes de la zona también afectados, y que finalmente, bueno, parece que aquí tiene ese punto a seguir, ¿no? Porque todavía tiene que redactarse ese proyecto, tiene que ejecutarse los trabajos y demás, pero es el punto de partida que se estaba esperando, ¿no?, para la solución de los problemas de la carretera. Pues así es, Rocío. La verdad es que ayer tuvimos la oportunidad, ¿no?, de escuchar de primera mano del director general de carretera el ratificar, ¿no?, el compromiso que ya el consejero Felipe López, consejero de Vivienda y Fomento y Vivienda, había ya comunicado en sede parlamentaria el pasado día 27 de febrero, en la que informaba a través de una pregunta del Grupo Parlamentario Socialista que se iba a trabajar en la mejora de la A373. Es verdad que inicialmente dio una orientación en cuanto al presupuesto, la redacción de proyectos, y que habíamos quedado ya a través de esa visita del director general de Infraestructura, de Jesús Huerta, para dar mayor detalle a los ayuntamientos implicados. Tengo que reconocer y agradecer tanto la disposición que hemos tenido durante este tiempo con el alcalde de Cortes de la Frontera, con Pepe Damián, también con Pedro Godino, el alcalde de Gaucín, que ayer no pudo acompañarnos por problemas de agenda. Y es cierto que pudimos, pues, como digo, constatar y comprobar que no estamos hablando de solo un compromiso, con lo cual, que ya es mucho. Yo siempre insisto que las administraciones públicas, al asumir el punto de partida, es asumir el compromiso, y luego ya lo que es la planificación, ¿no?, del cumplimiento de ese compromiso. Pues ya ayer tenemos relativamente dibujado esa planificación temporal en la que vamos a constatar esa realidad de mejora de la 373. Yo agradezco la sinceridad de los responsables institucionales cuando a las cosas las llaman por su nombre. Es cierto que él fue muy claro en explicarnos que no se hablaba de una mejora integral. Una mejora integral significa coger de punto a punto todo el tramo de la carretera y hacerlo totalmente nuevo, y presupuestariamente en los tiempos que están, y debido también a la disminución de los recursos de fondos europeos, pues no es posible hacer ese proyecto integral. No obstante, matizado eso, lo que se está analizando desde las dos delegaciones territoriales, tanto la de Málaga como la de Cádiz, con los jefes de servicio, pues son todos los puntos de la carretera para ir viendo las necesidades de esos puntos kilométricos. Estamos hablando de la ampliación, por ejemplo, de plataforma en algún sitio que es posible, eliminar todos los desprendimientos que se producen en esta carretera, ver también la necesidad de mejorar lo que es el límite de la plataforma para evitar ese riesgo de salida de los vehículos, y bueno, y las mejoras lógicas de pavimentación, señalización horizontal, vertical, en fin, eso es lo normal, ¿no? Entonces, ahora mismo están plenamente en el proceso de redacción del proyecto. Ya para terminarlo estiman unos 2 meses de trabajo, y al ser un proyecto que va a coordinar la Dirección General de Infraestructura, al ser pues la actuación, como hemos explicado varias veces, afecta a 2 provincias, pues entonces, una vez presentado el proyecto por cada provincia, se unifica en la Dirección General, que tiene que fiscalizarlo y dar el visto bueno, que tiene su trámite también, y entonces preveían que para después del verano tuvieran ya toda la tramitación de autorización, visto bueno, inspección por la Dirección General, para poder licitar, con el objetivo de que antes de que finalice el año, es verdad que no ha concretado si octubre, noviembre, porque todavía se tiene esa incertidumbre de cómo concretar los trabajos en el tiempo, pero lo que sí tiene muy claro es que antes de que termine este año se va a estar en proceso de licitación. Hay que decir también que una vez que se licite, pues estamos hablando de una licitación de estas características, pues seguramente tendrá 4 meses de trámite y luego ya la ejecución. Que la ejecución, en principio, podemos estar hablando en torno a 14 meses de trabajo, porque, claro, tienen que tener en cuenta también si coinciden periodos estivales adversos y, por lo tanto, se hace una planificación, como en todo lo que concierne a las carreteras, con un periodo que garantice esa actuación. Creo que los tres mensajes fundamentales o los tres datos que el director general aportaba a esta reunión, donde también estuvo el delegado territorial de la provincia de Cádiz, el de Málaga no pudo acompañarnos, los dos jefes de servicio y el alcalde de Corte de la Frontera, pudimos quedar claro, como decía, tres cuestiones importantes, ¿no? El estado de la redacción del proyecto y luego el compromiso de financiación. No ocurre, por ejemplo, como la variante. La variante, nosotros, como saben los oyentes que nos están escuchando, estamos insistiendo en hacernos ya con el proyecto y una vez que tengamos el proyecto y la cuantía del mismo, vamos a tener que esperar a ver cuándo la financiación va a estar disponible para poder ejecutar la variante. En este caso, la financiación está garantizada a través de los fondos FEDER europeos en seguridad vial, que es como ellos la han incluido. Reconocemos, porque yo sé que muchas veces al ciudadano estas cuestiones o no le importa o no tiene por qué entenderla, pero los que administramos lo público, ¿no?, los que pertenecemos a la administración, yo sé que el esfuerzo por incorporar al horizonte que ya la Dirección General tiene de 2014 a 2020 es importante y considerable, de hacerle hueco a esta mejora de la A373 y lo han hecho. Entonces, la financiación existe. Con respecto a la financiación, que es el otro dato importante, porque cuando el consejero anunció que hablaba entre la horquilla de los 2 millones, 2,5 millones, y bueno, ya nos salen ese espíritu, ¿no?, de perito, de ingeniero que tenemos todos, si es mucho, es poco. Mira, él lo dejó muy claro. Se prevé inicialmente sobre ese montante, pero que si, desde luego, una vez redactado el proyecto, hubiera una necesidad de mayor recurso, que no van a escatimar en ahorrarse, por decirlo de cierta manera, pues 1 millón de euros o lo que tuviera de más para no hacer una actuación que resuelva el problema actual y, hombre, y que también perdure en el tiempo, porque también sería un absurdo que tú vengas a mejorar una carretera y dentro de 2 años estemos otra vez todo Ubrique, Cortes y Gaucín y todos los pueblos afectados manifestándonos, ¿no?, o manifestándole a la Junta de Andalucía la necesidad de arreglo. Con lo cual yo me quedé muy tranquila. Jesús Huerta, como director general, ha cumplido todo aquello que al ayuntamiento siempre nos ha transmitido. Como dije el año pasado, él nos dijo imposible este 2017. Nos explicó, y como también lo he dicho varias veces, se comprometió a varios contratos menores para mejorar la travesía de Ubrique, que fue cuando la asfaltaron y arreglaron. Y todo lo que nos ha ido comunicando, pues ha sido, desde luego, escrupuloso con su palabra y ha cumplido. Máxime cuando en esta ocasión lo que hay es un compromiso directo del consejero. Nosotros cuando estuvimos con Felipe, pues él nos transmitió pues todas estas dificultades que tiene su departamento, que es verdad que ahora mismo la Junta de Andalucía, los recursos están volcados en otro tipo de servicios, pero es verdad que esta carretera se ha quedado como un poco al margen de todas las actuaciones que ha tenido la Junta y que, por tanto, estaba dispuesta a buscarle una respuesta. Y en eso estamos, ¿no? Estamos ya viendo, como digo, los compromisos exactos que nos van a permitir, yo creo, ya que la ejecución de obra, pues con toda seguridad, en este 2019. Yo me alegro profundamente de conseguir esta mejora histórica para Ubrique. Yo no voy a cuestionar, desde luego, que lo hayan demandado otros equipos de gobierno, incluso lo que puede venir a reforzar esta demanda a través de los ciudadanos, de los colectivos, pero bien es cierto que, estando nosotros gobernando, hemos sido capaces de empatizar, transmitir, justificar esta necesidad y hemos encontrado en eso pues también el compromiso de la Junta de Andalucía y de eso estamos bastante orgullosos. ¿Cuándo comenzó el proceso? ¿Cuándo comenzó todo ese trabajo? De un poco de despacho, ¿no? De ir llamando a puertas y de ir coordinando acciones reivindicativas comunes, además. Pues así es. Mira, tuve ocasión, Rocío, también de explicarle lo que vamos a detallar un poco a la plataforma ciudadana que se ha constituido, que bienvenida sea, que está haciendo su trabajo de recogida de firmas, que van a seguir haciendo las actuaciones que entiendan. Y yo, como le decía, vinieron dos representantes de esta plataforma. Una era de Corte de la Frontera y otra de Ubrique, y le pude también explicar y dar cuenta de lo que el ayuntamiento había estado haciendo y transmitirle también, bueno, pues mi enhorabuena de que vengan a reforzar, ¿no?, esta petición de lo que son toda la comarca afectada y que no veo ningún problema en que a eso aunemos esfuerzo cada uno dentro de su ámbito de actuación, ¿no? Entonces, pudimos explicarle lo que tú me estabas preguntando. Nosotros, cuando nos incorporamos en junio de 2015, el primer encuentro que tuve, que además el alcalde de Corte, ayer Pepe lo decía, ¿no? Tuvimos una actividad en el pabellón, que él vino desde su municipio, y entonces nos conocimos. Eso sería como septiembre del 2015. Y entonces, total, me comentó, oye, tenemos que sentarnos para la carretera, y dije, por supuesto, en fin. Poco después vinieron dos momentos que a nosotros ya hicimos toda la justificación administrativa y luego ya de petición. Una de ellas fue el plan pista, que se publicaba por la Junta de Andalucía, donde nosotros como ayuntamiento hicimos unas alegaciones considerables respecto a dos actuaciones que para nosotros son prioritarias: la variante de Ubrique, que estaba fuera de ese horizonte 2014-2020, como estábamos diciendo, y la mejora de la A373, que tampoco estaba contemplada. Entonces, el ayuntamiento presentó las alegaciones a este plan de infraestructura sostenible de la Junta de Andalucía, y presentamos pues todo una justificación de estas dos cuestiones de necesidad para el municipio. Es cierto que la comisión que tiene este plan no la aceptaron, salvo en que, bueno, la A373 se tendría que ver en el desarrollo del plan, si en algún momento se pudiera incorporar, y la variante en que, como todavía el pista lo que contempla es el proyecto que tenía la Junta de Andalucía de los 21 millones de euros, pues que si había en algún momento un proyecto alternativo de menor importe, pues la comisión valoraría incorporar ese proyecto a este plan, ¿vale? Esas son las dos cuestiones más o menos como quedaron. Y la otra fue el anuncio de la Junta de Andalucía de la mejora de Gaucín Manilva. Entonces, que eso fue ya en el último trimestre de 2016, si no me falla la memoria. Entonces, ahí ya, claro, dijimos, es el momento. Si Ubrique, históricamente, estamos demandando la conexión también con la Costa del Sol, porque nosotros hacemos mucho hincapié con Corte de la Frontera, porque creemos que nos refuerza conjuntamente en esa necesidad. Pero el objetivo de Ubrique realmente es llegar hasta la Costa del Sol, porque tenemos ahí unas oportunidades turísticas considerables, donde vienen muchísimos visitantes a la Costa del Sol, que pueden venir con facilidad a Ubrique, y también desde un punto de vista, por tanto, de desarrollo económico. Entonces, cuando vimos Gaucín Manilva, dijimos, pues bueno, ya lo que tenemos que conseguir es de Ubrique a Gaucín. Por eso también le decía a la plataforma que no habíamos incorporado otros municipios en principio que pudieran estar igualmente interesados, pero que éramos los tres ayuntamientos directamente, y luego íbamos a incorporando la suma del resto de pueblos, como también en otras ocasiones hemos explicado. Y bueno, ya pues le escribí desde la alcaldía una carta a los dos alcaldes, quedamos, tuvimos ese encuentro, yo creo que fue en noviembre de 2016, exactamente. Sí. Y a partir de ahí hemos seguido, llevamos mociones con una moción cerrada entre los municipios a nuestros plenos, respaldada por todos los grupos municipales en todos ellos. Yo, además, en paralelo, cada uno, como decía, bueno, en paralelo que cada uno haga las actuaciones, yo con el grupo parlamentario, con las parlamentarias de, en este caso, de mi partido, y especialmente con Noelia, pues he estado trabajando mucho, y que fue a través de ella cuando tuve la reunión con el director general. Y básicamente ese ha sido el camino y los pasos que nosotros hemos ido dando. Y al final, pues bueno, ha tenido su fruto. Ya lo importante es que está ese compromiso firme, que ya estamos hablando de plazo, que estamos hablando ya de concretar importes y que sobre todo para 2019 comenzará esta obra, que nos va a dar pues esa garantía necesaria de una comunicación que para el territorio nuestro es fundamental, ¿no? Uh-huh. Sí, que la mejora que se ha anunciado sería en concreto un total de 37 kilómetros de la carretera entre Ubrique y Corte de la Frontera, ¿no? Así es, son 37 kilómetros, hablando desde la rotonda del hotel de Sierra de Cádiz, de Ubrique, perdón, sí, allá lo que es Corte, hasta el Puerto del Espino, que también, porque ayer tuvimos un encuentro posterior de atención de los medios, que le pedía al director general que se sentara también con algún representante de la plataforma, y estuvo la persona de Ubrique, y pudo transmitirle básicamente lo que ya estamos, vamos, haciendo público, pero que tuvieran de primera mano para cualquier duda, y fue una de las cuestiones que preguntaron, que ya habíamos visto en la reunión previa de trabajo, y es hasta Puerto del Espino, es decir, que llegamos hasta la estación de Corte, Puerto del Espino, y por tanto toda la afección que tenemos, ¿no?, de esa conexión necesaria. Así que ya, como digo, informar conforme vayamos teniendo noticias de estos pasos que se van a ir dando. De todas maneras, este es el inicio, ¿no? Que era necesario, por supuesto, por pero supuesto. Es el inicio de lo que va a suponer el arreglo de la carretera, que como mínimo decías que hasta finales del próximo año no podría estar lista. Seguro, seguro. Bueno, lista hasta finales del próximo año seguro casi que no. Porque date cuenta que si ellos licitan antes de final de año, nos vamos a 4 meses de licitación, sí. Estamos hablando en torno a abril aproximadamente, luego se adjudica y los 12, 14 meses de ejecución. Pero vamos, puede ser que, lo dijo el director general, si llegamos al 2019, antes de que termine 2019, ejecutar ya la obra, que es el objetivo que ellos han impuesto, fantástico, pero bueno, que si no es el 2019, va a estar en el 2020. En cualquier caso, sí que está ya con esa dotación presupuestaria, que es lo más importante. Lo más importante. Estuvimos viendo también de cara ya a la ejecución de obra, ya te digo, porque ya estamos hablando de que es terminar proyecto y hacer todo el procedimiento administrativo y ejecutar. Entonces, estuvimos viendo también la importancia de cómo íbamos a gestionar la ejecución de obras, si vamos a tener que cortar la carretera con todo el trastorno que supondría para los usuarios las alternativas de conexión, y habrá momentos que sí, en fin, ya estuvimos incluso ahondando un poco en toda la gestión de la ejecución de la obra. Pues son mejoras que se anunciaban precisamente en la jornada de ayer, con una inversión importante, con dotación presupuestaria para la mejora en torno a la carretera. Ay, eso, mira, Rocío, sí. Y por ejemplo, con el tema del presupuesto, que es verdad que si es mucho, si es poco y demás, salió una noticia recientemente, ya con los presupuestos de la Junta de Andalucía, donde se había informado la Delegación Territorial de Cádiz y de Fomento de Vivienda que para este año tenía una dotación presupuestaria para toda la provincia de 1.800.000 o algo así. No llegaba a los 2 millones, porque me llamó la atención que muchas veces, si es mucho o poco, hombre, que una delegación territorial, el importe total que tenga para atender las carreteras de la Junta en la provincia sea en torno al 1.800.000 euros, y estamos hablando de una ejecución de obra de 2 millones a 2,5 millones, que yo reitero que yo no entiendo si eso es mucho o poco, lo importante es que se haga lo que necesitamos, pero que bueno, que yo creo que eso sí me hizo a mí visualizar que no es un importe tampoco desdeñable. Es verdad que en comparación a lo mejor con Manilva Gaucín, que estaban, ya eso también lo estuvimos preguntando, estaba totalmente deteriorada, que hubo un importe, una licitación inicial que se iba a hacer en torno a los 10 o 12 millones de euros, que luego se acortó hasta los 4, si no me falla la memoria, la adjudicación estuvo en torno a los 4 millones y medio, y era una carretera que estaba igualmente deteriorada como esta, pero además tenía ciertos matices más complicados. Con lo cual, yo creo que, en fin, que lo importante, y el director general ayer lo dijo, que si tienen que ser más, pues que no van a escatimar en esos gastos, y esperemos que sea respuesta para todos. Además, esta carretera en concreto, el hecho de que está incluida dentro de los parques naturales, hace que también tenga unas características muy particulares, ¿no? A la hora de ejecutar los trabajos. Eso es un tema también que estuvimos tratando en el ámbito forestal, en fin, la complicación que tiene por estar en espacio natural protegido, y es verdad que no podemos ir ampliando. La idea de la plataforma es que en torno a los 4 metros y medio, sé que tenemos de ubrique, porque la parte de Gaditana, la plataforma, la anchura que tiene es más o menos adecuada para que pasen 2 vehículos, pero en toda la parte de Málaga es donde está la dificultad en la estrechez de determinados puntos. Y van a intentar de que se llegue una media en torno a los 4 metros y medio, 6 metros creo recordar, más o menos dependiendo de cada uno de los tramos. Vale. Bueno, pues ahí queda esa novedad. Valoración final, para concluir el tema este, por parte de la alcaldía. Bueno, pues valoración final, pues estamos muy contentos por Ubrique. Yo creo, hombre, que como equipo de gobierno, como ayuntamiento, hayamos liderado esta cuestión y ver los resultados. Estos son de los momentos por los que muchas veces nos preguntan, ¿merece la pena? Merece la pena, cuando lo consigue es una satisfacción considerable, porque sé que va a suponer grandes oportunidades para mi gente, para la gente de mi pueblo y para otros, ¿no? Así que muy contento. Bueno, pues hay que esa valoración también en torno a ese compromiso alcanzado para la mejora de la carretera Ubrique-Cortes. Otras inversiones también van a llegar a nuestra localidad, pero en este caso dentro del ámbito de la salud. Se anunciaba también esta semana, el hecho de que el Centro de Salud de Ubrique va a contar también con una sala de radiología digital. Según lo que se daba a conocer, ¿no?, en torno a esos nuevos equipamientos que van a venir a sustituir el que ya existe en el Centro de Salud de Ubrique. Pues la verdad es que en el ámbito de salud hemos tenido varias noticias considerables. Una de ellas es el aparato de radiología digital, que, como saben los usuarios del centro de salud, han tardado bastante, pero porque al final la tecnología de hoy, si no se actualiza, muchas veces la sustitución de piezas es mucho más costoso que un aparato incluso nuevo. Y además que el que se quede por detrás, ¿no?, de la que se utiliza actualmente, complica el poder buscar esa pieza. Ocurrió con este último problema que se tuvo con el aparato de radiología, que había una pieza que se tenía que solicitar, que se pidió y que no había, en fin. Entonces ya Salud determinó que lo bueno era, pues, actualizar este equipo y han incorporado un equipo totalmente nuevo que esperemos nos dure mucho y que atienda todas esas necesidades de los usuarios, que además son de los servicios más o de los aparatos que más se utilizan en el centro de salud, y que evitemos esos desplazamientos que a veces son tan engorrosos, ¿no? Hay que añadir también que, por ejemplo, el ecógrafo también, hay un ecógrafo en el centro de salud, sé que se tiene previsto una formación a los médicos para su utilización, porque todo el mundo no sabe hacer una ecografía, y poder hacer diagnósticos, digamos, de base iniciales, igual que el retinógrafo digital, que también se anunciaba por parte de la Delegación de Salud que se iban a dotar en otro centro de salud. En Ubrique no estamos porque tenemos uno. Entonces, pues mira, creemos que este tipo de tecnología, lo que hemos dicho muchas veces, evita sobre todo el desplazamiento, la comodidad del usuario, de que encima de que uno esté sometiéndose a pruebas diagnósticas o también, en fin, con el estado de salud tocado, pues que puedas hacer las iniciales siquiera en tu centro de salud y evitar al máximo posible los desplazamientos que solo sean necesarios para ya lo que es la utilización, ¿no?, de otro tipo de especialistas y de aparataje que no se tienen en los centros de salud, sino ya en los hospitales. Pero ha sido una noticia que hemos acogido con alegría, porque lo de radiología también ha sido un proceso lento con todos los trastornos al usuario, así que estamos también en eso muy contentos de que se pueda, que esperemos que nos dure mucho con este nuevo aparato, ¿no? El pasado martes creo que tenía lugar un pleno extraordinario en el que, bueno, pues se abordaba lo que era la solicitud de adhesión del municipio al plan de cooperación local de cara a este año 2018, y bueno, pues podíamos también comentarlo, ¿no? Sí, la verdad es que, de nuevo, gracias a la Diputación Provincial, los municipios menos de 20.000 podemos estar ahí moviendo algo de obra en los pueblos que tantas necesidades tenemos, y ya teníamos sobre la mesa, pues, tener que pedir el plan. Recuerdo que son 191.637 euros, si no me falla la memoria, de los que tenemos que determinar las actuaciones. Informamos en comisión informativa a los grupos municipales que las tres actuaciones que vamos a hacer con este plan, pero estamos a expensas de que los servicios técnicos ya presupuestaran el reparto de recursos a cada una de estas actuaciones. Y paso a comentarlas. Las tres son: vamos a hacer la mejora de la pavimentación y accesibilidad de la barriada del ministro Fernández Ordóñez, que sobre todo estamos hablando de los muretes que hay y de las pendientes y escalones con una huella de más muy pequeña, y vamos a intentar de facilitar el acceso a toda esa barriada y arreglar los muros que están en un estado muy deprobable y que seguramente puedan, vamos, de hecho con la lluvia yo me temía que se iba a caer incluso alguno. Ha aguantado y vamos a intervenir para garantizar la seguridad, la pavimentación y también la accesibilidad, ¿no?, de estas personas. Vamos a hacer también con el cerramiento que se está previendo por el cuartel de la Guardia Civil, que es una actuación que va a hacer directamente este cuerpo a través de sus recursos del Ministerio del Interior, explicarle a los oyentes de Radio Ubrique pues que la parcela del Ministerio va desde la calle San Lucas, digamos, está dentro de esa parcela que pertenece al Ministerio hasta el borde de los jardines, y la trasera, en la calle trasera del cuartel, hasta la mitad. Entonces, cuando sabíamos de estas necesidades que tenía el cuartel por motivo de seguridad, en fin, sus justificaciones y su tramitación, el teniente no lo había comunicado, y ya han conseguido los recursos de la financiación para hacer ese cerramiento del cuartel. Y claro, teníamos el problema del cierre, ¿no?, del paso de los vecinos. Entonces, ya estuvimos hablando con ellos en conversaciones, donde el concejal de urbanismo ha estado concretando con ellos nuestras necesidades, y hemos acordado que el ayuntamiento nos van a ceder la calle San Lucas, vamos a abrir justamente donde termina, en los jardines, para llegar el acceso hasta enfrente del cementerio. Lo vamos a hacer con una además plataforma suave con tres escalones, tres desniveles, que es lo que por la pendiente tenemos que hacer, y bueno, va a quedar perfectamente el paso de los vecinos por ahí. Y luego en la trasera, pues tenemos que hacer el cerramiento trasero del cuartel a cambio de estas secciones, y vamos a mejorar las escaleras de la calle Málaga, las escaleras de conexión desde el cuartel o de la parte trasera del cuartel hasta Bellavista, ¿no?, para entendernos. Y vamos a meter en el plan de cooperación pues el arreglo de esos escalones que no están en buen estado, y toda la apertura de la calle San Lucas hasta enfrente del cementerio. Luego la tercera actuación, ¿no? Espérate, que me tengo que eran diferentes actuaciones que se incluyen dentro del plan de cooperación, dotadas presupuestariamente con 191.627 euros, como destacaba. La mejora en la pavimentación de la barriada Ministro Fernández Ordóñez es una de esas actuaciones. La segunda, pues ese cerramiento del cuartel de la Guardia Civil, lo que es el arreglo en torno después de realizarse ese cerramiento. Y la tercera actuación. Y la tercera va a ser la calle Candelaria. Mira, estuvimos dándole mucha vuelta y estuvimos incluso después ya del temporal, último temporal fuerte, con uno de los vecinos, y la calle Candelaria está en un estado bastante mal. Se están haciendo además grietas considerables, por donde además se puede filtrar el agua de lluvia. Y entonces vamos a... es verdad que, vista la previsión de los temporales que venían, se puso una alcantarilla justo a la entrada de la calle, sí, Candelaria, y la de curtidores, que la verdad que ha estado funcionando bastante bien, pero vamos a arreglar la calle Candelaria para poder ver también el estado en el que se encuentran los tubos, para ver si los vecinos, las humedades que tienen y demás, pudieran ser por parte de esa tubería que hubiera que cambiarse. Entonces vamos a arreglarla y vamos a, en principio, hasta que no tengamos los datos del reparto del dinero, estamos hablando de 191.000 euros, que ahora los servicios técnicos, en función de esas necesidades que nosotros hemos trasladado, ya tienen que concretar, pues veremos exactamente en qué consiste la calle Candelaria, que la pavimentación está claro que sí, pero a ver hasta dónde podemos llegar. Pavimentación y posiblemente también se levante para ver el estado del saneamiento. Sí, queríamos hacer exactamente, Rocío, dos catas en dos puntos estratégicos de la zona, para ver para tener el dato del subsuelo, de las capas que tenemos y hasta dónde llega lo que es la afección del río, y a ver si con esos datos pudiéramos hacer algo, que no sé si lo haremos previamente, supongo, a lo que es la actuación. Todo eso lo hemos venido hablando, pero ahora tendremos ya que concretar exactamente lo que vamos a hacer y cómo, ¿no? Pues son los planes de cooperación de cara a este ejercicio 2018. Luego, además, también están los planes de inclusión, que contemplan otra serie de actuaciones. Pues sí, los planes de inclusión es muy importante porque atiende a necesidades de personas que están en condiciones muy desfavorecidas, y bueno, es un programa que viene de la Junta de Andalucía, que supone 3 meses de contratación para los beneficiarios, que, como saben, presentan sus solicitudes al ayuntamiento, y a través de la baremación que se tiene del baremo, nunca mejor dicho, de la Junta de Andalucía, por los servicios sociales, hace la puntuación. Son 30 personas las que han sido seleccionadas y que ya se han incorporado, y bueno, ahora mismo lo tenemos en labores de mantenimiento, que también con estos temporales pues estamos limpiando, por ejemplo, los almacenes de la bodega Esquema. Estamos con tarea también de limpieza y también mejoras, dentro de lo posible, de mantenimiento de la Plaza de Toro, que con vista que teníamos además la corrida de toro, que se ha tenido que suspender para el próximo 14 de abril. Y los tenemos también quitando las hierbas que han salido en el cementerio, pintando barandas de los puentes también que estaban, vamos a hacer ese tipo también de tarea de reparación, de mantenimiento. Y incluso todo el material de valla, de escenario, también están trabajando en pintarlos y reponer. Este tipo de intervenciones que llegan a través del plan de inclusión, ¿se incluyen dentro del Mejora Ubrique o van aparte? van aparte, es decir, se supone que la pero que el plan de inclusión, nosotros, además, como es un personal también de cualificación baja, de no pueden utilizar maquinaria específica, en fin, porque no estamos hablando tampoco de un plan que se garantice, entonces son tareas muy de mantenimiento, ¿no? Pues estamos hablando básicamente casi de pintura, Rocío, pintura y poco más. Entonces, es mejor Ubrique las necesidades que detectemos de pintura en viario municipal, en viario no, en mobiliario municipal, pues lo haremos, utilizaremos también a estas personas que afortunadamente están trabajando ahora para dar respuesta a esa incidencia que la gente nos comunique, pero son más trabajos de esas características que no lo que quería decir de incidencia, a lo mejor en el viario, claro, no suelo, o exactamente lumínica, etcétera. Vale. Bueno, pues queda el plan de cooperación, también el plan de inclusión, y bueno, pues destacar igualmente toda esa coordinación y todo ese trabajo, ya has comentado algo, ¿no?, que se ha venido llevando a cabo de cara a lo que es los temporales de lluvia, de viento que hemos estado teniendo, y que afortunadamente no ha habido ninguna actuación importante, ¿no?, que se haya desarrollado, porque no ha habido, bueno, pues males mayores. Así que se han llevado a cabo, sobre todo, actuaciones de cara a la prevención y a la vigilancia. Pues la verdad es que sí, mira, desde que tuvimos conocimiento de los temporales que iban a afectarnos a toda Andalucía especialmente, pues bueno, coordinamos todas las actuaciones que teníamos que reforzar, ¿no?, desde el ayuntamiento, y luego la coordinación ya entre distintos servicios, desde bomberos, servicio de obra, policía, para atender cualquier incidencia que pudiera surgir. Como saben y como explicó el concejal de Urbanismo y Agua, pues ha hecho limpieza concienzuda con todos los colectores, especialmente los que de gran carga, para que no hubiera atascos de ninguna característica y llegara la menor agua posible al río o al sitio donde tuvieran que llegar y no producir, ¿no?, sobre todo los problemas de inundaciones que hemos sufrido en otras ocasiones. Es cierto que junto con todo este esfuerzo, la instalación de sistemas que faciliten el paso del agua para que en caso de que se encuentren en contracorriente pueda seguir agua su curso, pues ha facilitado todo este funcionamiento. Es cierto, como decía, que se ha tenido suerte, que en los momentos que parecía que íbamos a tener ya el salto del río, que lo estábamos esperando por la intensidad de la lluvia, paró el agua y por tanto permitió que se recuperara de cierta manera el caudal, que bajara un poco para respirar y bueno, decir que desde el sábado pasado es de los registros más importantes de agua que se han tenido, más de 130 litros, que es una cuantía considerable, y que dentro de estos temporales que todos hemos estado pues viendo lo que ha ocurrido en nuestro entorno, pues mira, las incidencias en carretera, el director general además ayer lo decía, ¿no?, el agua es buena para casi todo, pero es un gran enemigo de las carreteras porque provocan daños considerables. En la Sierra de Cádiz ha habido varios socavones de envergadura importante, y en Ubrique es verdad que el talud pues se metió parte de la tierra, de los taludes, en la plataforma, pero no son problemas de envergadura, que además el lunes por la mañana, cuando yo tenía que salir de viaje, salí y ya la habían limpiado, que luego también con la lluvia del lunes volvió a bajar un poco, que van a tener en consideración la delegación de fomento para arreglarlo. Luego tenemos también el que se nos ha ido, los caminos del Naranja y del camino de Fátima. Hay daños que se están transmitiendo tanto a la delegación del Gobierno como a la Diputación, como a la delegación del Gobierno, para ver si, bueno, informar de esos daños, para ver si conseguimos fondos para su reparación. Pero que dentro de lo que cabe y de lo que hemos estado expuestos, yo creo que ha sido más, por ejemplo, el problema de Endesa, que fue un problema muy acuciado porque, de nuevo, han sido los mismos perjudicados que la última avería que tuvimos. Entonces, pues la gente ha estado, como es normal, indignada y frustrada por no poder tenerlo en su casa. Además, hablamos de edificios donde dependen también los sistemas de abastecimiento. Sí, claro, quedarte hoy día sin luz y sin agua en tu casa es que genera muchos perjuicios. Hemos sido con Endesa muy contundentes. Se ha conseguido una solución que parece, hoy ellos la califican de definitiva. Nosotros, de todas formas, estamos preparando un escrito para, de nuevo, exigirle que nos digan qué ha pasado y qué medidas han adoptado, y que tenemos que garantizar suministro y no sea una excusa o no sea una solución transitoria, sino que esto no puede volver a pasar. Y entonces el centro de transformación de Ingeniero Ruiz Martínez, que era el que volvía a venirse abajo, ha sido sustituido por el de la calle Pasadilla, que por lo menos al fin, vamos, que estaba en condiciones. Ellos decían que, y es verdad que allí, mientras que está funcionando, no ha habido ningún tipo de incidencia. Y por tanto, lo bueno también es que hemos conseguido que ya Endesa se lleve las tripas, ¿no?, de ese centro de transformación de la calle Pasadilla. Faltan dos o tres cuestiones menores, pero vamos a poder, por tanto, ya también tirar el centro de transformación, que estamos deseando de hacerlo, y quitarlo de allí, de la calle Pasadilla. Total, que se lo han llevado al centro de Ingeniero Ruiz Martínez, parece que es la solución definitiva. Vamos a escribirles. Estoy hablando también con la oficina de consumo de Ubrique, con su responsable municipal, para que tomemos nota de la gente que ha ido a preguntar para las reclamaciones. Yo sigo insistiendo, tenemos que reclamar. Sé que está llegando como una respuesta tipo de Endesa, de que no tienen conocimiento de que hubiera un tipo de incidencia. Yo esa respuesta, de verdad, cuando me lo dio la trabajadora municipal, digo, pero ¿cómo van a decir eso si tenemos además parte más que sobrado? Pero bueno, le dije que me lo mandara por escrito, porque vamos a remitirle, como digo, a Endesa un escrito, y vamos a reforzar de que hay vecinos que han tenido afecciones y han tenido desperfectos en aparatos que tendrán que atender. Yo desde luego lo voy a exigir. Y luego, además, el lunes le decía a la delega también de industria, la delegada territorial de la Junta de Andalucía, que le remitiría copia y que a lo mejor teníamos que mantener una reunión para que ella, dentro de las relaciones que tiene, como es lógico, todo lo que es relativo a la electricidad, en las competencias la tiene la delegación de industria de la Junta de Andalucía, para que se interese por Ubrique. Vamos, y yo sé que hay varios compañeros también de la sierra que tienen problemas similares, para que estén encima y den una respuesta definitiva. Por eso digo que al final nos ha venido más a los vecinos, ¿no? Porque el miedo en el cuerpo lo hemos tenido, la inquietud, hemos dormido muy poco estos días, hemos estado muy pendientes de todo, pero aparte de cómo uno lo ha afrontado esta situación de los temporales, es verdad que en la práctica los daños, las molestias han venido de otros sitios que no de la lluvia. Salvo decir dos cuestiones más. Es curioso, a mí me llama la atención que nos han producido inundaciones en la parte también que normalmente el río pues ha desbordado, y hemos tenido pues nuevas situaciones o que no se daban de hace mucho tiempo. Es el caso de la panadería, por ejemplo, del Quemao. Tenemos también Ubrique el Alto, que está saliendo por la Plaza de Verdura, que eso no se ve desde hace muchísimos años. Y no hemos tenido los problemas, entre comillas, no habituales o cotidianos dentro de lluvia fuerte, sino que han aparecido otros desde hace mucho tiempo. Estamos viendo con todos los particulares que han tenido este tipo de daño, de incidencias, pues hacernos con la información para poder verlo con medio ambiente, y que también le dije al delegado territorial pues que después de los temporales tendríamos una reunión también para la parte del río no urbano, que el día 7 también produjo pues bueno una serie de desperfectos en parcelas colindantes, y queremos ver todos estos asuntos con él. Y bueno, también tendremos una reunión con la Asociación de Vecinos del río Ubrique y Puente Barrida para ver también esa valoración que tienen pues también de la lluvia, unido también al caudal del trasvase, que tuvimos que asegurar el sistema de comunicación de cuándo se abría o no y se cerraba el trasvase, y bueno, seguir trabajando a ver si somos capaces de que esos daños que se hayan producido atenderlos de la mejor manera, ¿no? Pues se queda también esa cuestión. Sí que por aclarar, decías que el ayuntamiento no es que vaya a tramitar la demanda de los vecinos ubriqueños, pero sí va a sumarse, ¿no?, como ayuntamiento a esas peticiones, y va a recoger, bueno, pues todas las que puedan llegar por parte de los vecinos de Ubrique, ¿no? Así es. Yo, es verdad que particularmente no, pero en el escrito sí vamos a aludir a estas reclamaciones que están presentando los vecinos. Le decía también a la de la OMIC, a la trabajadora municipal, de lo que ella ha controlado, porque que es normal que a lo mejor las personas pues hemos ido a nuestro seguro, hemos ido, en fin, que cada uno lo habrá hecho como entienda, y a través de los datos que tenemos en la oficina de consumo, concretar lo máximo que podamos, pero la verdad que no vamos a poder poner nombre y apellido a esta reclamación, pero sí que queremos estar informados de la atención de reclamaciones que se han hecho por vecinos de Ubrique, para forzar de cierta manera, hombre, que se... La respuesta no puede ser que no se tenía conocimiento de ningún tipo de incidencia, porque eso sí que no es creíble, ¿no? Eso tiene un nombre, en fin. Vale. Bueno, pues eso por un lado también. Vamos a hablar del próximo pleno, de los puntos que se van a abordar, pero antes sí que conocíamos recientemente una noticia en la que, bueno, pues sin duda estarán festejando, ¿no?, lo diabético y especialmente, bueno, pues desde Dubrique a Disica, que era una de las demandas que siempre han realizado, ¿no? Desde la Sanidad Pública Andaluza se va a destinar 3,5 millones de euros para dispensar parche flash y bomba sensor a más de 5,000 diabéticos andaluces, la mayoría niños y adolescentes. Y bueno, eso es el titular de la noticia, ¿no? Y también quería valorarlo. Sí, porque es verdad, mira, me he acordado, más que al escucharla, evidentemente cada uno se acordará de la gente que conoce con diabetes y me acordaba especialmente de Adicica, porque también estuvo reclamando esta medida a la Junta de Andalucía, que como le dijimos en su momento, sabíamos que estaba trabajando, pero ayer tuvimos la fortuna de conocer esta noticia. Estamos hablando de sistemas que permiten el control, ¿no?, del nivel de azúcar, de la diabetes, que evitan esos pinchazos continuos de someterse a esos medidores. Y la verdad que yo creo que es una gran noticia, ¿no?, para todos, y atender especialmente a las personas que tienen diabetes desde los 4 a los 18 años, porque supongo que ir más arriba a la franja de edad, pues seguramente se pueda disparar mucho el coste y no se sea capaz de afrontarlo, pero que inicialmente se empiece desde los 4 a los 18 años con estas bombas de sensoras y el parche flash, creo que es una gran noticia, que quieras o no, todos los meses supone recursos económicos importantes, y que encima que uno tiene que estar cuidándose, ¿no?, y estar tomando pues esos controles, pues ese esfuerzo económico que suponen ellos. Así que yo me alegro que la presidenta haya considerado como un tema más que importante para incorporarlo a ese Servicio Andaluz de Salud, para que la Seguridad Social pueda tramitar y facilitar, mejor dicho, estos sistemas. Así que espero que, bueno, que desde ya, parece que ya desde inmediato, hoy, exactamente, ¿no?, se podía acceder a sus retiradas en la farmacia, y me alegro, la verdad, que es una demanda que venía haciendo los colectivos y Adicica en nuestro pueblo especialmente, y lo hemos acogido con alegría. Una mejora también, desde luego, en el ámbito sanitario importante. La verdad que sí. Vamos a entrar también ya enseguida en las preguntas, 12:52 se nos van acumulando, pero antes podíamos recoger, ¿no?, ese orden del día establecido de cara al próximo pleno que tendrá lugar este martes, sí. Pleno ordinario, en el que, entre otros asuntos, se va a hablar del plan de vivienda local, ¿no? Pues la verdad es que el plan de vivienda local es un plan elaborado por los trabajadores que tuvimos en el plan en el Emplea Joven. Teníamos un equipo de un arquitecto técnico y una trabajadora social, que son las tres visiones que tiene que incorporar el plan de vivienda. Creo que han hecho un trabajo fantástico. Se lo decía cuando nos lo presentaron los tres implicados. Hay que felicitarlo desde el ayuntamiento y luego también, pues, decir que lo presentamos en una reunión de portavoces de grupos municipales para que lo conocieran y no hubiera duda, porque queríamos llevarlo a este pleno, ya que por ley estamos obligados a aprobarlo ya, ¿no? Y se trata de eso, de tramitar ya, pues, ese trabajo que se ha hecho, un diagnóstico real del estado de todo el parque de vivienda de Ubrique, de solares que pudieran ser residenciales, en fin, un trabajo muy completo. Y que agradecemos a estas tres personas que han demostrado, pues, eso, que los planes de empleo de la Junta de Andalucía facilitan no solo la contratación de ellos, que es el objetivo número uno, pero que también esa necesidad de diagnóstico que tenemos los ayuntamientos, pues en este caso resuelta por unos profesionales como ellos, ¿no? Y no sé si el resto de puntos del orden del día, y si no, pues... No, ya decir que va la fecha de la feria, que como el día 8, el día de nuestra patrona, pues cae en sábado, la feria será del 12 al 15 de septiembre, no creo yo que en eso haya ningún debate en el pleno. Y luego hay dos cuestiones, como la P4, cuarta, con el tema de del peaje y mociones de pensiones, que esta tarde habrá una reunión de grupos municipales para ver si algunas de ellas podemos acordar entre los distintos grupos y evitar todo este debate de temas que son muy importantes, pero desde luego se visualiza, ¿no?, que hay a lo mejor mucho que demandar a otro gobierno, pero en el ámbito local, pues mira, no hay mociones presentadas de considerable magnitud, ¿no? Vale. Pues vamos a empezar ya, si te parece, con las preguntas. Ay, mira, sí, Rocío, sí. Pero antes, que no quería, sé que ahora a la una el presidente del consorcio de Bahía de Cádiz iba a atender al grupo de rescate en montaña. Estábamos hablando temporales y no quería dejar pasar de felicitar a este gran equipo de profesionales que arriesgan su vida, lo han vuelto a demostrar en condiciones muy adversas y que, bueno, afortunadamente en la parte en la que ellos han intervenido ha terminado bien, con un final feliz, especialmente la del alemán y luego lo de las dos personas que no recuerdo de Chiclana, que lo recuerda que era exactamente, y bueno, ya han hecho un trabajo fantástico que han podido salvar, ¿no?, a estas personas y que lo demuestran todos los fines de semana. Aquí lo sabemos muy bien, a lo mejor fuera se sabe menos, pero me encantó el artículo que hizo Elisa Armario con los vigilantes de la montaña, porque es verdad, tenerlos ahí es una garantía de que ante cualquier situación de riesgo y peligro para los visitantes, pues ellos están a la altura. Y recordarle a la gente que a la sierra no se puede entrar como si uno estuviera dando un paseo por una ladera, que tiene sus riesgos y hay que ser un experto y, hombre, y hay que ser prudente cuando las condiciones climatológicas son muy adversas, como era en esta ocasión. Pero vamos, no quería dejar de felicitarlo. Y como digo, creo que el presidente del consorcio de bomberos pues tenía a la una la recepción de este grupo para darle un pequeño detalle y reconocimiento, donde supongo que estará la concejala de seguridad de Ubrique. También, pues el reconocimiento merecido, ¿no?, para el grupo de rescate en montaña de los bomberos de Ubrique. Vamos con las preguntas que nos llevan hasta diferentes localizaciones de nuestra localidad. Por ejemplo, una vecina del Paso de las Costureras dice, pero de los pisos donde está el mesón La Vega, dice que los vecinos tenemos la duda de si la mejora que se está haciendo en jardinera y en banco y demás va a llegar también hasta el mesón. Dice que llevan años viviendo y que nunca han arreglado ni jardinera ni nada. Y bueno, pues quería saber si hasta dónde llegaba ese arreglo. Bueno, la verdad es que no se trata tanto de un arreglo como de abordar un problema. Decirle que, por desgracia, no tenemos previsto actuar en esa zona. Estamos intentando, a través del Consejo de Barrio, que todas las asociaciones nos vayan haciendo las demandas que consideren y las situaciones que haya que ir abordando. Pero en esta actuación era una actuación que pudimos meter en el plan Invierte, muy concreta, pero para atender sobre todo a la situación de conflicto que empezaba ya a surgir con una relativa frecuencia por los perros y por los excrementos y las cacas de los perros, que iban mucho a hacerlo detrás de la trasera de los vecinos que viven allí, que dan ventanas a las cocinas, las ventanas a las cocinas, lo digo bien. En fin, entonces ya en una reunión que mantuvimos con la Asociación de la Nueva Vega, le planteamos a todos los vecinos esta actuación, que consiste básicamente, pues bueno, el impedir, digamos, el acceso o el paso de los perros, quitar el tipo de pavimento que se tenía para que también al dueño, que es al que le tiene que dar bueno, pues algo más que una cosa de no recoger los excrementos, pero ponerlo pavimentado, tener también de esa manera una continuidad con respecto a cómo está en el otro parte del paseo y a ver si eso evitaba este problema. Pero ha sido más una cuestión de, porque ahí teníamos enquistado y no sabíamos qué hacer, ¿eh? Teníamos a los vecinos continuamente demandando alguna actuación. Es difícil corregir este tipo de situaciones. Y vamos a probar si cambiar un poco todo lo que es el pavimento y los accesos a los edificios, pues facilita que las personas que tienen y los dueños de perros pues tomen también conciencia de que no generen problemas a sus vecinos y vecinas, ¿no? Pero me hago eco también de la que nos ha preguntado, y en algún momento, cuando estamos haciendo, como digo, diagnóstico a través de las asociaciones de los problemas que hay, y conforme vayamos pudiendo iremos actuando, a ver si más adelante pudiera hacer, perdón. Es difícil solucionar determinadas situaciones que se producen, ¿no?, en ese municipio. Por ejemplo, el jardín, las zonas ajardinadas del jardín, bueno, estaban recubiertas de esas vallitas de madera. Que, bueno, finalmente ha tenido que ser sustituida por una de hierro forjado. Bueno, no sé exactamente qué es lo que será, pero sí, es una de las situaciones que es lo que pasa, Rocío. Yo creo que todos los que nos escuchan, o la mayoría, ¿no?, compartimos ese civismo necesario para poder respetar y ya digo, y no genera problemas a otros. Si es que esto es muy sencillo. Yo creo que lo que es de una persona es fácil. Lo que pasa es que hay tres o cuatro, o pocas, ¿no? Que no tienen consideración con nadie, que no miran más que por ellos mismos, que además no tienen ningún tipo de educación y respeto, lo digo así, hacia los demás. Y claro, no hacen más que hacer destrozos. E intentamos de que, hombre, quedaba bonito. A mí me gustaba ese toque de madera en estas jardineras del jardín, con el entorno, pero nada, rota, reventada, y ya hemos dicho, no podemos estar continuamente reponiendo porque se nos va dinero, vamos a un recurso considerable y vamos a ponerlo de hierro para evitar pues esta situación. Ahora estábamos viendo si por detrás de hierro poner las maderas porque nos gustaba, pero yo no sé si es cierto que, en fin, pero eso ya es más cuestión de diseño, ¿no? Y lo estamos haciendo así. Bueno, vamos con otras cuestiones. Un oyente quiere felicitar a la alcaldesa por haber conseguido 2,5 millones de euros para la reparación de la carretera A373. Bueno, al menos para la mejora de la carretera. Ya veremos lo que cuesta exactamente. Muchas gracias. Y esta es una cuestión que ya ha salido con anterioridad. Un oyente pide que se replantee la colocación de bancos en la Plaza de las Palmeras. Según la oyente, estos bancos están en la entrada de la plaza y es la zona por donde entran y salen los coches. Las madres con su hijo se colocan al fondo de la plaza, donde no hay peligro de entrada y salida de vehículo, y es allí donde, según la oyente, deberían estar colocados los bancos. La recolocación entonces de los bancos, en realidad. Sí, pero no. A lo mejor hay que poner, ya lo dije, me parece la otra vez, bien dice que ha salido en otra ocasión, y dije que sí miraríamos si era posible de dotar de algún banco más. Pusimos los bancos justamente donde demandaban los usuarios que iban allí con toda seguridad. Es decir, esta persona también irá, no lo dudo, si no los dice. Pero los mayores se sentaban allí en el piquito de la jardinera, que era la zona que a ellos les gustaba porque además no tenían que irse mucho más adentro. Y fue visto con los que suelen sentarse y ese sitio es. Es decir, está bien por ellos, ¿no? Porque así lo demandaron. Que haya que mirar, reforzar algún tipo de... Pues como lo dije, lo vamos a mirar. Es verdad que teníamos previsto en esa zona nada más, pero bueno, nos haremos eco de esta demanda y a ver si en algún momento podemos atenderla. Hay dos preguntas sobre una misma temática. Un oyente pregunta, ¿qué opinión tiene la alcaldesa con respecto a la familia que está desahuciada y se encuentra en el jardín? Según el oyente, cree que es un tema difícil de tratar y habría que darle solución. Y otro oyente, en este mismo sentido, pregunta por la situación de esta familia. Según lo dice, están recogiendo firma y ella, antes de firmar, quiere informarse al respecto de lo que realmente sucede y qué planteamiento tiene el ayuntamiento en este sentido. Bueno, yo opinar sobre la familia, permitidme que no le dé opinión alguna, ¿no? Empezar por lo último. Yo los he convocado a una reunión en alcaldía para ver qué ocurre y a priori no entiendo las razones por las que están haciendo esta movilización. Es una familia que tiene actualmente vivienda, al menos hasta abril, que tenían desahucio en febrero, que se paralizó gracias a las gestiones que hizo el ayuntamiento con el propietario que iba a desahuciarlo. Conseguimos darle una demora hasta abril y no sé por qué está en la... Bueno, me lo puedo imaginar, pero como no voy a entrar a valorar, como decía, ni a opinar sobre esta familia, no veo razones reales de por qué están ahí. Una familia que tiene recursos, que pueden afrontar un alquiler. Después de tener una perspectiva de todas las familias que atendemos a través del Departamento de Servicios Sociales, puedo garantizar que no es de los peores casos, ni los acuciantes, ni mucho menos, que se trata de una cuestión muchas veces de planificación y de compromiso. Este ayuntamiento, con esta familia concretamente, hemos cumplido todo a lo que nos hemos comprometido, que por eso tienen techo hasta abril, y ellos han sido, en este caso, los que están incumpliendo. Y como esto ha sido, yo me imagino que son medidas de presión, que yo, mira, a los adultos, hagamos lo que entendamos, pero es verdad que yo le he estado dando mucha vuelta porque el hecho de no pedir ni siquiera una cita para hablar del asunto, exactamente qué es lo que piden, qué es lo que... Porque yo me gustaría que sean francos en que cuando se están recogiendo firmas, que no lo sabía, que expliquen realmente las cosas como son. No las valoraciones, que es lo que yo me estoy intentando de ahorrar, pero los hechos como son sí hay que contarlos. Y objetivamente no hay ningún hecho al día de hoy que justifique que estén en el jardín. No lo entiendo. Y bueno, a ver si tenemos este encuentro, que se nos explique la situación real. Nosotros, ya digo, la perspectiva que se tiene es el tener que ayudar, por desgracia, ¿no? Sobre todo por los afectados, a las múltiples familias que tenemos en Ubrique. todo el mundo quiere una vivienda, todo el mundo aspira a tener un proyecto, digamos, continuo, ¿no? Y firme de una vivienda, pero bueno, eso es que depende también, lo que decíamos antes, de las actitudes ya personales. Uno tiene que poner sobre la mesa el proyecto de vida para ti y tu familia por delante. La administración tendrá que ayudarte cuando tú estás mal, cuando, como lo hacemos siempre, ¿no? Pero no estamos, por desgracia, ni tenemos los medios para atender todas las necesidades de todo el mundo. Entonces, en esta reunión, que es lo que se nos explica, yo daré cuenta, pero aclaro para los oyentes que, número uno, la vivienda del ayuntamiento. Ahora sí estamos tramitando ya la que se rehabilitaron del jardín para la venta, como se dijo, al registro de demandante de vivienda pública, personas que llevan muchos años esperando poder comprar una vivienda, que no tenemos actualmente ninguna vivienda vacía de alquiler, y las que están vacías se han venido siempre ocupando a través del registro de demandante de vivienda pública, es decir, en función de las características familiares, socioeconómicas de las familias, se les da estas viviendas. Y luego también que lo que hacemos con muchas familias, como digo, por desgracias por ellos fundamentalmente, que sí, en un mes de alquiler no se llega, si no se tienen recursos, hay familias que se están manteniendo con familias de más de dos miembros y con menores, con todo el gasto que supone, no tres adultos en edad de trabajar, los tres plenamente, sino familias que son adultos, niños, y se están manteniendo con menos de 426 euros al mes. Entonces yo no entiendo otras familias que tienen mucho más recursos y donde los alquileres además afortunadamente son muy accesibles, donde se está, pues no consigo entenderlo. Así que espero hablar con ellos y no sé la recogida de firma que es lo que estarán pidiendo, pero bueno, me lo puedo imaginar, ¿no? Y hasta ahí ver esta situación, porque el ayuntamiento hace mucho esfuerzo. Yo a mí personalmente no quiero que se me reconozca, yo no estoy para eso, se me reconozca nada. Pero no me gusta, primero, ni que se amenace a la institución, y menos más que a mí, a mis concejales. Ni me gusta el chantaje, ni me gusta la pataleta. Y normalmente me trago, por eso les he mandado una citación, para verlos con ellos, pero en este tipo de actitudes o de acciones no me van a encontrar, porque yo lo tengo muy claro, de que el ayuntamiento hace todo lo que puede y más, y bueno, y que todo es sentarse, verlo, valorarlo, pero lo que no podemos dar, lo que no tenemos. O lo que no podemos hacer es saltarnos una bolsa de trabajo, ni saltarnos un registro de demandante de vivienda pública, porque entonces significaría que la persona, las familias que están, como puede, tirando, esperando su momento, por el hecho de no tomar otras medidas de presión, ¿no? Pues no se le atiende, se le atienden aquellos que directamente. Yo creo que es bueno siempre estar buscando lo que a uno le falta. Si te falta trabajo, tienes que emplear todo tu tiempo a buscar un trabajo. Si te falta vivienda, buscar una vivienda de alquiler. Y eso es tu tiempo, tiene que estar dedicado a eso, no a otras cuestiones. Pero esto sí es una opinión. Lo último sí es una opinión. Vale. Pues vamos con otras cuestiones también que plantean los oyentes. Un oyente comenta que la calle San Gregorio, esquina con Santa Ana, en la zona Fernando Gavilán, está lleno, dice, de excrementos. Incluso se ha visto a personas haciendo necesidades. Hay, dice, oscuridad, ya que no hay farola, y pide que se arregle aquella zona, ya que solo tiene albero. Mira, esa zona la tenemos incluida. Lo que pasa que aquí, como vamos con creo que es un plan provincial o un Profea, no sé cuál de los dos, metimos en la plazoleta Tierno Galván, sí. y aledaño, para mejorar esa conexión, que queremos quitar también, como vamos a hacer en el paseo de las costureras, y poner un pavimento más adecuado, a ver si la gente. Tengo conocimiento de esa incidencia, porque el concejal me lo comentó, de que una persona había hecho sus necesidades, en fin, que un vecino recriminó y que generó un problema. Es verdad que en esta situación yo invito a que se llame a la policía, porque evidentemente si está prohibido hacer pipí en la calle, pues imagínese, ¿no? Y bueno, que vamos a intentar la iluminación, sí creo que se puso y que está bien, pero voy a comprobarlo, y el resto es que estamos pendientes de que nos aprueben ese proyecto donde se incluye la mejora del pavimento de esa zona. Decía antes, calle San Gregorio, esquina con Santa Ana, no Santa Ana, San Gregorio, Santiago, calle Santiago. Sí. Santa Ana es otra cosa. Sí, pero hemos entendido a dónde te referís. Venga, vamos con otros asuntos. Un oyente nos envía además fotografías del mal estado del botellódromo. Imagino que para demandar mejoras, ¿no?, en torno a este espacio. De reunión de jóvenes. Tiene toda la pinta de ser de los problemas de lluvia, de los cambios de temperatura y demás, porque acabo de ver la foto, que agradezco también que la remitan, y sí, nosotros nos estamos haciendo, como digo, estamos intentando hacer reparaciones Las reparaciones que sabemos que no se van a ver perjudicadas por ningún tipo de, lo diré, de... que no venga otra vez la lluvia y termine eso con la actuación que se ha hecho, pero luego tendremos que ir haciendo a través de Mejora Ubrique, recuerdo, esa aplicación y poder ir actuando. Eso te iba a comentar. Esa petición, por ejemplo, que hace este oyente del Botellódromo, ¿podría entrar perfectamente en Mejora Ubrique? Lo digo porque, como he visto, así levantado la losa. Perfectamente cabe en Mejora Ubrique y además estaría plenamente informado desde cuándo se tramita y si se ejecuta, cuándo terminaría, con lo cual yo lo invito a que lo haga. Mucho más fructífero. Vale. Un oyente quiere dar la enhorabuena por la gestión de la alcaldesa y pide que, si es posible, coloquen más bancos, ya que dice que son insuficientes. Bueno, yo creo que lo de los bancos de la plaza, por lo de la plaza, ¿no? Pues muchas gracias, sí, me he tomado nota. Es verdad que teníamos ahí pendientes varias zonas que las tenía controladas el concejal de Vías y Obras de colocar bancos, y lo veo con él. Me lo apunté la otra vez, pero es verdad que no me he sentado a verlo directamente. ¿Cómo vamos a cubrir ya lo pendiente? Y si lo tenemos cubierto, pues esta nueva la incorporamos. Un oyente quiere saber si van a convocar nuevas plazas de policía local. De momento no. Y luego hay otro oyente que insiste también en esta misma zona que hablábamos antes de Fernando Gavilán, de calle Santiago y demás. Dice que no hay pavimento, que hay excremento, en fin, comenta el escalón en el asfalto de la calle de Santiago. Dice los contenedores no los colocan en su sitio, sino en la puerta de un vecino. Pide que se contemple también una solución. No, pero los contenedores sí están ubicados, que yo recuerde. Yo no sé si lo moverán, pero los contenedores su sitio lo tienen y no está en ninguna puerta de vecinos. Ahora, si viene alguien para aparcar y lo mueve, le dan el empujón, lo ponen enfrente, pues sí que es un problema. Estaremos más atentos, somos conscientes de esos problemas que hay allí, que entendemos que cuando podamos hacer ese proyecto en aquella zona, pues por lo menos va a invitar a que no se sigan produciendo. Vamos a ver si el resultado, que podamos ejecutarlo lo antes posible y que el resultado sea el esperado, ¿no? ¿Cuándo es la romería? Preguntan por aquí. Muy buena pregunta. La fecha de la feria ya la tenemos, pero la romería... La feria la tenemos, más fácil. Pues hablando con el concejal de festejo, que yo sé que está teniendo alguna que otra conversación con algún colectivo, es verdad que teníamos muy claro, también se lo dijimos a los grupos, que vamos a sentar al consejo de barrio, que entendemos que el éxito de la romería pasada, y bueno, que ya la anterior tampoco estuvo nada mal, viene también de escuchar a las asociaciones de vecinos para que también participen, ¿no?, con sus carrozas y demás, y queremos convocarlo después de Semana Santa justamente, y vamos a tener un consejo de barrio específico para tratar el tema de la romería, donde también estará la opinión de otros colectivos como la Asociación de las Acas, que tiene su opinión también, como no puede ser de otra manera, y debatiremos a ver qué día nos parece más oportuno. El año pasado fue a finales de abril. El año pasado fue a finales, coincidió con el puente del 1 de mayo, si no me falla la memoria, exactamente. Este año cae en martes y el año pasado fue lunes y hicimos ese domingo la romería. ¿Y por ahí podría estar encaminado? Por ahí podría estar encaminado porque, como sabemos, por desgracia, eso no es nada bueno, lo digo. Y yo quisiera tener una reunión también con los empresarios que tengo prevista para otros temas y preguntarle, pero el día 1 cae en martes. Y como sabemos, aquí las fábricas no vas a ir a trabajar el lunes y el martes vas a descansar, con lo cual, con toda seguridad, la mayoría pues darán el lunes libre y empezarán la semana laboral desde el martes en adelante, viendo normalmente cómo funciona. Que, como digo, no es lo deseable ni etcétera, pero viendo cuál es la dinámica habitual, puede que sea ese el arreglo, con lo cual el lunes la gente lo tendría libre y a lo mejor pues ese domingo estaría bien. Pues ha quedado también esa posibilidad. Más asuntos. Quisiera informar que en la calle Torre hay una casa en mal estado y cada dos o tres se caen tejas. Eso lo digo por el motivo de las procesiones que en esos días se ponen en este sitio mucha gente y bueno, pues puede ser peligroso. Pues de todas formas, si no tiene la aplicación, que me imagino que no la habrá utilizado, que tampoco está mal, y de todas formas no es una cuestión directamente del ayuntamiento y habría que localizar al propietario, si nos puede decir todavía, si nos está escuchando, la dirección exacta, mando al perito para que se acerque a echarle un vistazo y a ver en qué condición está, que me parece muy bien el apunte y se lo agradezco. Pues vamos con la APP. Quería dar las gracias a la alcaldesa, pues he puesto dos incidencias en la plataforma del Ayuntamiento de Ubrique y las dos han sido arregladas. Me alegra escucharlo. Y otro oyente quiere saber qué significa el término planificado en la APP Mejora Ubrique. Dice que puso la incidencia, aparece solo muy esa bien. Palabra y no quiere saber. Pues significa que se va a atender. Es decir, vale. Los estados de la APP que llegan. Luego, cuando es planificado, es que está dentro del programa de trabajo del asunto que sea, ¿vale? Que está dentro, pero que no te pueden decir tampoco lo que la APP no te va a poner nunca la fecha, por lo que decimos siempre, porque estamos expuestos a que normalmente no se cumplan. Y significa que está dentro del programa de trabajo y que entonces ya a partir de ese estado planificado le vendrá el ejecutado. Con lo cual es buena noticia. Planificado estamos trabajando en ello. Ahí va. Que se va a ejecutar, pero que no sabemos todavía, vamos, que está en la carga de trabajo. Bien, un oyente pide que se arregle el asfaltado de la avenida Parlamentario porque indica está en muy mal estado. Tenemos varias calles, bueno, varias. Tenemos demasiadas calles con un pavimento muy deteriorado. Estamos haciendo un diagnóstico de ver si somos capaces de priorizar según el tráfico también y el uso que tienen esos viarios y hacer un paquete de mejora de pavimentación. Estamos analizando y podré ya comentarles si entra o no esta calle con seguridad. Vamos con lo que son la disposición de los aparcamientos en nuestra localidad para motos. Un vecino de la barriada Sacrificio, a la altura de la calle Júcar 21, dice que hay un aparcamiento de motos justamente en la zona de la acera. Cuando hay motos aparcadas, los peatones tienen que bajar de la acera y pide que se estudie la eliminación o la recolocación de esta zona de aparcamiento de motos. Lo vamos a mirar, porque es verdad que si el aparcamiento de motos está sobre la acera es un problema. Lo vamos a mirar. Y un oyente pide acerado desde Mirasierra hasta la Plaza de Toro. Es una zona muy concurrida y bueno, así que también es una cuestión que se ha reivindicado en otras ocasiones. Pues sí, es un asunto que ha salido muchísimas veces en este programa, además muy también un tema muy hablado en el grupo municipal y esperamos poder llegar a un acuerdo y poder hacer una mejora. Que no sea tampoco porque aquello se tendría que hacer con la urbanización de la zona y claro, hacer algo que no sea definitivo, pero que siquiera mientras mejore lo que es la seguridad también de y el acceso, ¿no? De esa parte, que es una demanda razonable, yo la entiendo, pero estamos intentando buscar la respuesta. Bien, pues ahí queda esa cuestión que plantea este oyente. Y de momento, mientras llegan el resto de peticiones vecinales, sí que también quería referirte al periodo de escolarización en el que nos encontramos, que se encuentra abierto en realidad, ¿no? Durante esta semana. Y a las mejoras anunciadas, hemos hablado de diferentes mejoras en sanidad para el centro de salud de Ubrique, mejoras en infraestructura por la carretera, ¿no? Que es lo más novedoso, y mejoras también que llegaban hace un par de semanas para los centros educativos de nuestra localidad, en concreto con la instalación de el comedor escolar en el CEI Fernando Gavilán y con el aula matinal que irá al Ramón Crosa, que son, bueno, pues también mejoras importantes para los colegios de Ubrique. Así es, Rocío. Yo creo que fueron dos grandes noticias y ahora que están los padres pues analizando también el colegio o el centro educativo que mejor atiende también a sus circunstancias, pues está bien que recordemos que, bueno, pues evidentemente que no se le olvide, que seguro que no, y que es importante pues también resaltar en esa mejora de servicio, ¿no?, de los centros educativos que el Ayuntamiento, a través de un compromiso directo que adquirió con la Consejería de Educación, con la Delegación Territorial en Cádiz, para, digamos, ejecutar la obra necesaria de adecuación y adaptación del sitio donde va a ir el comedor del Fernando Gavilán. Le mandamos directamente desde la alcaldía una carta a la delegada garantizando de que va a estar antes de septiembre y ya una vez que la delegada tenía este escrito, pues le ha servido para incorporarlo a la oferta educativa y por tanto estamos hablando de que vamos a tener un segundo comedor en nuestra localidad que va a ser Fernando Gavilán. Ahí el Ramón Crosa también solicitó por primera vez este comedor. Estuve hablando con los dos directores que estaban interesados y bueno, hemos entendido que es verdad que la antigüedad en la solicitud tenía un peso considerable. La directora de Ramón Crosa lo aceptó y no puso ningún impedimento como es ella porque atiende a las razones también que se daban y entonces me transmitía, bueno, pues ya que el comedor no puede ser, a ver si hacemos un esfuerzo por tener el aula matinal, que es verdad que el Ramón Crosa es un centro educativo con dos líneas, donde hay bastante demanda y bastantes niños, es un centro grande. Y el aula matinal, pues las características también de las familias, que está en la zona de expansión, donde son padres básicamente que viven por allí. pues pudieran tener ese respiro, ¿no?, de las familias para el trabajo. Y estuvimos insistiendo, lo estuvimos hablando con la delegada, que la verdad que siempre es muy predispuesta en lo que demandamos desde Ubrique, y al final pues se nos confirmaba la gran noticia de que iban a dotar a Ramón Croza con esta aula matinal, con lo cual felicito también a la dirección de ambos centros, ¿no?, y al equipo directivo por la parte que les toca, pero también el ayuntamiento, como no puede ser de otra manera, ha estado detrás de la Junta, de la Consejería de Educación, para que estas necesidades fueran cubiertas. ¿Cuándo se van a ejecutar los trabajos que le corresponderían al ayuntamiento para el comedor en el Fernando Gavilán en verano? Pues mira, queríamos acometerlo ya. Yo creo que si no hubiéramos tenido temporales, casi seguro estaríamos haciendo los trabajos, pero porque tenía que estar directamente el perito al frente de la ejecución de los mismos, y como hemos estado atendiendo otro tipo de problemas, pero yo creo que ya a partir de después de Semana Santa vamos a empezar prácticamente la adecuación. Es una obra que no es complicada, pero tiene técnicamente su historia. Entonces, por eso tiene que estar ella centrada en eso Bueno, pues ahora mismo hemos estado, como es lógico, en atender otras incidencias, y ya, pues, en breve. Porque yo no me quiero quedar tranquila que lo tengamos lo antes posible, aunque lo propio a lo mejor sería en verano, pero yo no me quiero arriesgar. Yo que esté el comedor ya, que nos quedemos tranquilos y que septiembre, pues, esté ya perfectamente funcionando, ¿no? En periodo lectivo, entonces sí que se van a cometer los trabajos para que se pueda, bueno, pues, solventar todas las incidencias que se puedan producir también durante el verano. Vamos con otras cuestiones que van llegando ya por parte de los oyentes. La recta final del Cosa de Todos. Un oyente pide la colocación de baranda en la calle Algodonales, que se arregle la pavimentación y acerado de la zona de Hipersol, y que se vigilen los excrementos caninos. Son bastantes peticiones. Sé que, bueno, de los excrementos caninos, pues sí que es verdad que se tiene pedido, ¿no?, a la policía local, que dentro de sus posibilidades, porque se esté atento a ver si cogemos a personas que nos recogen esos excrementos. La calle Algodonales, creo recordar que sí comentamos que se estaba viendo algún tipo de seguridad con las barandas para poder facilitar el tránsito. Es que es una pendiente muy considerable como para evitar las caídas y que puedan ir agarrar, pero y la pavimentación es algo ya más complicado, ¿eh? Así que es verdad que no puedo decir mucho más. La caseta de la luz de la calle Azorín dice se ha comido el acerado, ¿eso es definitivo? No, la caseta de la... Repíteme la pregunta. Dice la pregunta concretamente, la caseta de la luz en la calle Azorín se ha comido el acerado, ¿es definitivo? No, eso es que no es que se ha comido el acerado, es que el acerado ha sido posterior es decir, queda como está. No hay ningún tipo de, actuación posterior, sino que se hizo el centro de transformación lo primero, la caseta, como le dice, y el acerado por donde va. Vale. Además que allí es el espacio que hay. Sí, que es que no hay más, es que por desgracia eso estaba... En la calle García Lorca se ha hundido el pavimento, dice el oyente. En calle García Lorca, pues yo pasé ayer y no he visto... Pero es verdad que hay... Mira, ayer también al director general, por cierto, se lo pedimos. Se han abierto, que ya varios de ellos no me dieron conocimiento en el último programa, en los callejones, en la parte de la travesía estaba refiriéndome. Y le hemos dicho al director general, vamos, y en este caso no tanto al director general, que no es competencia suya, sino al delegado territorial, que el equipo de mantenimiento, que ahora los tienen por la provincia, pues haciendo esas intervenciones después de los temporales, que vinieran a Ubrique a repasarnos la travesía, porque se han abierto varios valles. García Lorca puede ser, porque estamos detectando varios valles también en el viario nuestro, y yo le pediría que esto sí también en la APP es de las cuestiones más rápidas. Pero bueno, me lo apunto, revisamos, como digo, estamos analizando especialmente los pavimentos de las calles por ese paquete que pudiéramos hacer de arreglo de alguna de ellas y miraremos, me imagino que será un valle que habrá que reponer, como no puede ser de otra manera, arreglarlo. Por otro lado, en la rotonda de la Patacabra se ha borrado la línea de separación de carriles y está provocando, dice, problemas en los conductores. La línea de separación de que son pintado, dos. Bueno, pues lo miramos también. Yo creo que la Patacabra, lo que es la rotonda, solo es un carril, no son dos. Pero no sé exactamente, pero vamos, yo miro si es pintura horizontal, es decir, señalización horizontal, que también queríamos revisar ahora cuando empiece el buen tiempo, aquello que se pueda reforzar, aunque esto viene de parte de la travesía, vamos a ver exactamente de qué se trata, incluso ver si entra en las peticiones que le vamos a hacer a la delegación de fomento. Desde la Asociación de Vecinos Sacrificio precisan sobre el aparcamiento de motos de la calle Júcar, sí, que se ha estudiado a conciencia junto a la policía local y que está habilitada la acera de enfrente. Es decir, que ya tienen resuelto el problema y sigue estando a lo mejor un aparcamiento antiguo, entiendo. Yo no entiendo exactamente muy bien lo que la matización, pero lo que parece, la interpretación, ¿no?, es que se ha cambiado de sitio como al frente, pero a lo mejor sigue gente aparcando allí en la acera. Me da a mí la impresión. La queja del vecino, pues ellos dicen desde el sacrificio que se ha estudiado ese aparcamiento, uh-huh, en concreto, ¿no?, por parte de la policía local y que está habilitada la acera de enfrente. No sé. Para pasar, para el caso de peatones, que en vez de pasar por ahí, para tener este aparcamiento de motos, que pasen por la acera de enfrente. Uh-huh. Pues puede ser. Por eso yo le preguntaré a la concejala, que ella me informa sobre seguro, pero agradezco también la aclaración. La aclaración que llega también por parte de la Asociación de Vecinos del Sacrificio en concreto. Y en el Solimán y salida por Avenida de Corte, los pasos de peatones, dicen, no se ven de noche y más cuando llueve, por lo que pide una mejora en la iluminación. Es verdad que los pasos de peatones, también lo estaba comentando, que estamos, en cuanto venga el buen tiempo, son trabajos que hay que hacer poco a poco, como bien saben los oyentes, pero me la noto, si es por tema de iluminación, no sé yo exactamente ahora mismo cómo está y lo analizamos la mejora, ¿vale? Porque todo lo que sea garantizar también la seguridad del peatón, pues merece la pena. Pues aquí nos quedamos con las preguntas que de momento hemos recogido por parte de nuestros oyentes. Una última más que tenía por aquí antes de actualizar. En calle Practicante Diego Herreros, a ver si se puede poner aparcamiento de moto. Vale, pues vamos, esas solicitudes se miran, no sé si habrá algo presentado, pero ya se lo traslado, como al final de hoy me llevo varias cuestiones para la concejala de Policía y Tráfico. Uy, perdón. Pues es que le he dado un golpe al micro, no sé si habrá sonado. Que se lo transmito a ella y también vemos si hay posibilidad de poner allí un aparcamiento de moto. Ahora, los aparcamientos de moto, por favor, que se usen, ¿eh? Porque ahora los que no tenemos moto, tenemos coche y encima toda la normativa no te permite, que es que es verdad que creí que al principio me iban a preguntar sobre eso. Los aparcamientos de moto están reservados a motos, pero no significa que el motorista, es decir, el motorista pueda aparcar su moto en un aparcamiento de vehículo, exactamente. Eso. Entonces, a veces se nos da la circunstancia de que tenemos un aparcamiento de moto a muy poca distancia y las motos puestas en aparcamientos que pudieran estar un vehículo. Los vehículos. Entonces, por favor, también a los motoristas en eso, que por favor utilicen los aparcamientos de moto. Bueno, aquí nos vamos a quedar. Por último, hoy es el Día Mundial del Agua y Ubrique se va a acoger a la Hora del Planeta, que promueve el Fondo Mundial para la Naturaleza, ¿verdad? Así es. Es el tercer año que lo hacemos y nos adherimos. Y es verdad, y está bien que lo haya dicho, porque vamos a tener el sábado la hora que vamos a apagar todos los monumentos, la iluminación que tenemos, y en solidaridad de esta apuesta por el medio ambiente, y que no se nos extrañe que vaya a ser que tengamos ahora un montón de llamadas pues avisando, ¿no?, de que está apagado, y es por este motivo. De 8 a 9, creo recordado, de 8 y media a 9 y media, no recuerdo bien la hora. Lo comentaremos en cualquier caso para que quede constancia de ello. Nosotros nos despedimos aquí, 1:26, agradeciendo a Isabel Gómez, la alcaldesa de Ubrique, su participación hoy en el Cosa de Todo de Radio Ubrique. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, a los que han participado con sus preguntas, sugerencias y críticas, y también felicitar de nuevo a la asociación, de nuevo, porque no lo he hecho hoy, a la Performación 94, Mujeres Nushu y Mujeres Vecinales, por el encuentro poético de ayer, que fue de nuevo extraordinario, compartir con ella ese talento y sobre todo esa sensibilidad, ¿no?, y comunicar estados emocionales a través de la poesía, a través del taller de poesía de Juan de Molina, que está sacando lo mejor de sus alumnos y alumnos, y lo disfrutamos muchísimo en este entorno inigualable de la Peña Flamenca, así que gracias y felicidades a todos ellos. Pues con esa última felicitación nos vamos a quedar, lo dicho, gracias. Muchas gracias.